nosotros, ya te diría casi desde hace como 4 o 5 años, cuando llega el aniversario, incluso durante el año, cuando van sucediendo distintas cuestiones, un poco... todo el devenir de la causa fue haciendo que se paralizara, porque al no haber habido una decisión política clara de dar instrucciones a las fiscalías, como por ejemplo ocurre en los juicios de lesa humanidad, la causa fue entrando en un vericueto burocrático, cambiando de manos de jueces, de fiscalías, siendo, digamos, un campo para que todo el mundo, no digo solo las policías que fueron pasando, la bonaerense sobre todo, sembraran pistas que desviaban el eje de lo que supuestamente podía ser el esclarecimiento del caso, sino que, digamos, fue campo para internas de distinto índole. En síntesis, todo indicaba que iba a la parálisis y así fue, quedó ahí en el juzgado del fallecido doctor Blanco, pero sorpresivamente este año, ya desde enero, hay que decir, no para el aniversario, el fiscal Molina empezó como a revisar de nuevo desde la primera página, ¿no? Y así es como se encuentra con una denuncia, que no es anónima, sino de identidad reservada. Una denuncia, hay que aclarar, compañeros, que había sido ya descartada, es decir, se habían hecho las medidas correspondientes y se tomó como una de las tantas medidas que la bonaerense sembraba para descartar. A Molina, el fiscal Molina le cierra esto, puso sus investigadores a trabajar y consiste brevemente en la declaración de una persona que era menor de edad, que practicando su rutina de karate, escuchó una conversación entre el hijo mayor de Jorge Julio López, Rubén López, y el dueño del gimnasio, en la cual, según esta persona, decía, bueno, a mi viejo no sabemos más qué hacer con él, lo tenemos guardado, lo tenemos bajo tierra, no quedaba claro si en un sótano. Es decir, palabras sueltas que en realidad, tomadas sueltas, se pueden prestar a cualquier tipo de interpretación. Claro. Sin embargo, para los investigadores en este momento hay un montón de indicios que podrían apuntar a la familia, lo cual, dicho así, es escalofriante. Claro, porque claro. Es como a la víctima, ¿no es cierto? Pero, digamos, yo me resisto a creer que esto sea posible y te digo en confianza, si esto llegara a ser cierto, yo sí voy a seguir insistiendo hasta el último día que eventualmente los usaron, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, no veo a una familia humilde, digamos, que podrá tener sus limitaciones. Ellos nunca quisieron que Julio López se metiera en política ni que declarara, pero digo, de ahí a que ellos hayan sido los ideólogos de la desaparición del testigo, la verdad es que ni aún con la pista cerrada creo que fue así. Eventualmente, un poco macabro suena la... Como, me parece como muy delirante, y además, ¿sabes una cosa? Es lo que la policía tiende a hacer, o sea, claro. Me contaban que en los casos comunes, no sea un crimen pasional, la policía siempre dice, bueno, o es una cosa de homosexuales o es una cosa de la familia. Claro. Porque tienen ese pensamiento. La verdad que trasladar esto a un caso eminentemente político como el de López suena muy delirante, pero la verdad es que todo, incluso los superiores del fiscal, porque no es solamente que hay un funcionario que enloqueció, acá hay todo un equipo con los superiores están informados, que avalan que la causa vaya para ese lado. Pero te repito, en el más digamos, complejo de los casos, de que todo cerrara y esté acertada esta corazonada, esta línea que abrieron, ya te digo, una línea vieja que reabrieron, a mí me da la sensación que eventualmente, si la familia tuvo que ver asustada o utilizada por un grupo con capacidad logística para hacer desaparecer el cuerpo, ¿se entiende? Sí. Claro, el mensaje que se dejó, que se intentaba dejar a partir de la segunda desaparición de Jorge Julio López, creo que viene de una orden manifiesta de fuerzas represivas que le estaban poniendo en jaque a una de sus máximas expresiones, como era la figura de Checolás. Ahí que la claro, pero además con un objetivo muy claro, Germán, que es, digamos, o frenar o afectar los juicios. Mira, en realidad, a veces yo lo digo en el prólogo del libro de Miguel Graciano, ¿no? En el cielo nos vemos. No mucha gente sabe que el día de los alegatos, las abogadas no estaban legalmente patrocinadas, es decir, lo acompañaban, pero no había un poder para que ellas pudieran, digamos, hablar en nombre de él. Sin embargo, el tribunal oral lo hizo en el momento y el juicio se salvó. El juicio de Checolás se caía, claro, sin López. Esto claro. Hay que tenerlo bien claro. Y ayer me contaba otro gran autor, junto con Luciana Rosende, Werner Pertot, que estuvo presentando su libro los días sin López en Córdoba, el efecto que tuvo la desaparición de López hace 8 años en los testigos de Córdoba, de La Perla, ¿no?, de los campos de exterminio allá, fue tremendo. No se frenaron porque hubo ahí sí una voluntad política y también una enorme entereza de los testigos de no echarse atrás. Claro. Pero te digo que fue un golpe al corazón de los procesos de juicio de lesa humanidad. Esa fue la intención. Exacto. Y pegar ahora eso, diciendo que fue la familia, es muy extraño y todavía ninguno de los que estamos en el tema entendemos bien para dónde va esto. Sí, además, bueno, yo recuerdo esos días en La Plata cuando eran los juicios, el juicio de Checolás acá, porque acompañábamos desde la multisectorial La Plata. Claro. El golpe fuerte, tal cual como vos mencionás, que fue para el conjunto de los que veníamos históricamente luchando por el juicio, digamos, memoria, verdad y justicia en la ciudad de La Plata, y esta situación de como una especie de amedrentamiento o fíjense lo que están haciendo, porque era un momento de donde se reiniciaba el enjuiciamiento a varios de los responsables que no habían podido ser enjuiciados por las leyes de obediencia de vida, punto final, y el juicio de Checolás y después lo que fue Von Bernich, acá por lo menos en La Plata, fueron como dos juicios emblemáticos que marcaban un nuevo inicio, y bueno, que hace poco también tuvimos las condenas a la novena, ¿no? Lo que era la Así unidad es, 9. Pero no te olvides que fueron los primeros juicios, es Tal decir, cual. La condena a Checolás es la primera después de la derogación de las leyes, es decir, digamos, estábamos justo empezando. Tal cual. Tal cual, sí. Por eso era muy fuerte, porque era el primer juicio, se llegaba a la condena de este represor. Claro. Y te desaparecían al testigo clave, que además, por lo que se comentaba, López tenía mucha más data también para otros juicios, por ejemplo, en la unidad 9 o reconocimiento de algunos de los represores, ¿no? Así es, así es. Adriana, en mayo de este año se estuvo presentando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de López por una parálisis del Estado. Sí, eso está ahí, digamos, no todavía no avanzó porque la Corte tiene sus plazos y tiene que primero declarar admisible la queja, el planteo. Claro. Vamos a ver si en los próximos días la Corte avanza, ahí ya podemos decir que el caso llegó a instancia internacional. Y es lógico, porque la verdad es que ante lo que en su momento cuando presentaron esa demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los organismos de justicia ya sentían que la vía local estaba agotada. La verdad es que a ojos vistas, si yo veo lo de hoy que parece activa, hubiera hecho lo mismo, porque me parece que activación dudo mucho que pueda. Digo, es razonable que los fiscales digan, bueno, yo recibo esta causa, cosas que no se hicieron, por ejemplo, el fiscal Molina nunca había visitado la casa, nunca había hablado con la esposa de López, eso es entendible. De ahí a abonar que toda una línea que ya estaba descartada, yo creo que hubiera hecho lo mismo, hubiera dicho, acá en Argentina no hay justicia, voy a buscarla afuera, ¿no? Sí, y una de las cosas que también siempre preocupaba era quiénes investigaban, ¿no? Porque precisamente en un principio eran las fuerzas de seguridad que eran las que estaban siendo implicadas o denunciadas por López. Eso es gravísimo y lamentablemente ahí sí hay que decir que no hubo una decisión política clara. Recordarán los primeros tiempos, hubo dos causas, una en provincia, otra en el ámbito federal. Y se tardaron 2 años en apartar, un año en apartar a la bonaerense y tuvo que hacerlo la Corte Suprema. Es decir, ahí muy bien está explicado en los libros que mencioné los diálogos entre los altos funcionarios políticos cuando les imploraban. Porque claro, compañeras como Nilda Loy, Adriana Calvo, tuvieron claro desde el primer momento lo que estaba pasando acá. Claro. Las primeras horas, Adriana dijo, lo chuparon al viejo, como le decían cariñosamente. Entonces, no cabía la más mínima posibilidad que fuera la bonaerense la que investigara. Y lamentablemente no fueron escuchadas. Entonces, la verdad es que es muy triste sentir que los 60 cuerpos o 40 anexos que tiene la causa son un cúmulo de caminos que no conducen a nada, pero porque se permitió que así fuera. Claro. Por esto mismo que vos decís, ¿cómo vas a permitir que el lobo cuide las ovejas, ¿no? Claro. Adriana, a propósito de esto, bueno, vos mencionabas recién el libro de Miguel Graciano, que has hecho el prólogo, y Miguel, una de las tesis también que maneja es la de la tercera desaparición de López, que tendría que ver con los medios de comunicación, y una cuarta que tiene que ver con la justicia. Yendo a los medios de comunicación,